Murmuri. Benvinguts a una nova edició del Murmuri. Com sempre, us convidem a que us quedeu amb nosaltres al llarg de la propera hora i us obrim les portes Carlos Quecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patrícia Balomi als micròfons. I també us recordem que si ens voleu fer propostes, suggerències o dir-nos el que vulgueu, doncs ens podeu trobar al correu murmuriradio@gmail.com. Avui comencem amb els gallecs 6PM que aquests dies estan presentant el seu nou EP titulat Tapeworms. El duo format per Ivan Ouviña i Raúl Mon podrien encaixar perfectament dins d'un catàleg de More Music, el segell de referència de l'Inditrònica. En aquest nou disc ens presenten quatre noves cançons i una versió de la magnífica Down the Line de José González. Totes elles les hem d'agafar com una invitació al seu món personal intimista més que recomanable. Us deixem amb el tema que dona nom a l'EP, Tapeworms. La parella de The Kills torna després del seu tercer àlbum d'estudi, encara que, de fet, no ha deixat del tot enrere el Midnight Boom, ja que és un dels temes d'aquest disc el que ens ha donat peu a elaborar aquest EP que porta pel nom Black Balloon. Com sempre, la imatge és un altre dels factors importants del grup, i és així perquè es pot constatar en el vídeo que els serveix per presentar aquest EP que us recomanem que mireu. És una barreja de vampirs i d'imatges del backstage de la parella. Escoltem Black Balloon. dels grups de rock experimental més destacats del moment, els novaiorquesos Grizzly Bear, posaran a la venda el proper 26 de maig el seu nou disc, Becat i Mest. El grup liderat per Edward Drost i Christopher Bear ens dona una lliçó de geografia, i és que el nom de l'àlbum és també el d'una petita illa del comtat de Dukes, a Massachusetts. Escoltem una cançó de les noves dels Ossos titulada Two Weeks. Els cercles més popis ja fa dies que es parla d'un nou disc dels escocesos a Càmera Obscura, grup provinent de les mateixes terres que els Belén Sebastian. I potser es deu al paisatge d'Escòcia, però el fet és que els dos grups comparteixen la construcció de peces de pop suau i acústic. El nou disc del sextet es titula My Moulding Career, amb el qual la seva compositora Tracy Ann Campbell ha fet un pas endavant en la temàtica de les lletres. I és que continua parlant de sentiments, però ho fa des d'una perspectiva més madura i menys naïf alternatif que els seus primers discos. Bàsicament són cançons que observen les relacions amb una gran dosi d'amargor, ironia i humor. Us deixem escoltant My Modeling Career. Hi ha un grup a la nostra escena que assume la seva trajectòria, la resistència física i la creença en les seves possibilitats amb una gradual evolució creativa a l'alça, és Love of Lesbian. El que fan té certa aura èpica i avui ja són un clàssic manejable i un exemple per als nous capdells del pop que

I continuem amb Regina Spektor, una cantautora i pianista nord-americana nascuda a Rússia, la música de la qual s'acostuma a associar a l'escena antifolk de Nova York. El proper 23 de juny editarà Far, el segon disc d'aquesta tímida cantant que ha presentat un avançament de les seves noves cançons, Laughing With. Starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God when it's gotten real late and their kid's not back from that party yet. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say we got some bad news, sir. No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny at a cocktail party while listening to a good guy theme joke. Or when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. God could be funny when told to give you money if you just pray the right way. When presented like a genie with his magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God could be so hilarious, ha ha. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Mermaid with the finest fringe. Remind me I've got to dress up like sea. Tornem a tenir notícies de Mònica Mont, la que en el seu moment va ser líder del grup Maddening Flames, banda gaditana, que a mitjans de la dècada dels 90 va facturar dos grans discos. Acaba de tornar al mercat musical acompanyada de Remate i d'un cançoner titulat Somersaults. I tot queda a casa, perquè el disc l'ha editat Nowland State, el segell capitanejat per Paco Loco. A l'entrevista d'avui tenim a l'altre costat del telèfon a Mònica Mont, Remate i Paco Loco. Bienvenidos a los tres a nuestro programa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver cómo nos organizamos esto de esta llamada 4, este party line, para hablar todos un poquito, porque realmente esto podemos decir que es un poco homenaje a Troa, ¿no? Sí, Yo creo que nos das entrada tú, dices, me das entrada, remate. Sí, hombre, claro, es un menace actual, totalmente. Ya que no hablo catalán, es la única expresión que sé en francés, menace actual. Claro que sí. Primero preguntar a Muni que cómo estás viviendo este regreso al mundo de la música, que bien, no lo habías dejado en la música, pero este regreso con un disco como cantante como, y en este caso acompañada, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues me hace mucha gracia lo del regreso, que es que en realidad a mí no me da la impresión de haber vuelto porque tampoco me da la impresión de haber estado nunca así en ninguna parte importante, digamos. Aquello del indie fue muy pequeño en la época, yo creo que se le ha dado más importancia después. Y luego, bueno, pues vivo rodeada de música las 24 horas del día y yo participando en muchos discos, haciendo coros y con remate ya, bueno, participo en sus últimos 3 discos y ahora este. Pero decididamente es lo que más ilusión me ha hecho. Ah, ¿y cómo surge este proyecto conjunto de que uno haga las letras, tú cantes? ¿Cómo surge esta decisión de vamos a hacer un disco, va? Bueno, yo llevo mucho tiempo pensando en hacer algo. Se lo comenté a remate y tardó exactamente 2 minutos en aparecer con un disco hecho para que yo lo cantara. Un lujazo, ¿no? También. Sí. Hay que decir, como decíamos, que esta es una colaboración en toda regla porque mientras Muni canta, pues remate, ha compuesto las letras de unas historias sobre unos personajes que a priori nos suenan interesantes, desde Miss Desor o Bill Glut, historias que pueden ser muy interesantes, ¿no? Es que yo lo que hago es escribir a priori cosas interesantes precisamente para eso, para que por lo menos llame la atención desde el principio. Luego ya no sé si decepcionará o no, pero vamos, los personajes son atractivos y la foto es chula de la portada y la colaboración es llamativa para llamar la atención y para romper el mercado, ¿no? Luego ya cuando escucháis el disco, pues no sé si os decepcionará o no, pero vamos. No, nos decepciona, pero es necesario llamar la atención. Bueno, yo lo hago sin querer, la verdad. Entonces, siempre que se llame la atención con cosas que pueden resultar atractivas y originales o más que nada divertidas, pues está bien. No es fácil llamar la atención, ¿eh? La verdad es que no, que es muy difícil. Supongo que también el hecho de que se conjuguen un poco en estas historias la tragedia y la comedia, pues también ayuda a por lo menos captarnos durante unos segundos ya con el título y después con las canciones, claro. Sí, pero yo creo que es que todo lo que uno quiera expresar en canciones o en historias o en definitiva en ficción, en el sentido de que representas la realidad, siempre se queda corto. Entonces, toda la comicidad y toda la tragedia que haya en canciones, en las películas, en los libros, pues siempre se queda corto. Entonces, nunca, al contrario de lo que puede parecer, nunca la representación de las cosas es exagerada, sino que hay que tomar perspectiva y darle un aire, un poco, en mi opinión, como de cierta fantasía, porque la vida es así, realmente. Es así multiplicada por 1000, vamos. ¿Y cómo sienta eso de ser el número 3 después de una pareja? A mí me sienta bien. ¿Y a Paco cómo le sienta? ¿Que yo soy el número 3? No, tú eres el número 1 o 2. No lo sé. ¿Cómo es el orden del factor no altera el producto, no? No, en este caso no. Lo que pasa es que yo en este caso yo creo que de esta pareja musical el número 3 soy yo. Ah, muy bien. El número 1 yo paso a ser en otra faceta, pero en este caso el número 3 soy yo. Nos hace especial ilusión hablar hoy contigo porque muchos de los grupos que han pasado por nuestro programa pues han alabado muchísimo la producción de Paco Loco y ya teníamos ganas de oírte y de saber un poco cuál es el truco, cuál es la magia para despertar tantos fans y que la gente quede tan satisfecha. Pues yo lo único que hago es trabajar. No sé si eso es el truco, pero desde luego sobre todo es que después de cada grabación hacer amigos, ¿no? Entonces, cuando tú haces amigos y la gente se siente como en casa, y de hecho ahora tengo un chico que acaba de venir a Barcelona ahora haciendo su trabajo, y cuando la gente hace que se siente como en casa, pues yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Y supongo que la química también con remate es evidente, ¿no? Porque las colaboraciones no han parado. Bueno, yo no lo soporto mucho a él, pero el remate, yo creo que entre él y yo, ya desde el primer disco que hicimos, ya hubo muchísimos puntos en común. Nos solamente con la música, sino en la vida, que pues que hace que todo pues vaya surgiendo poco a poco, porque si solo tuviésemos de común lo que es la música, pues evidentemente sería una relación de un año en otro, pero luego hay una manera de ver la música, la vida en general, que hace que seamos casi como hermanos de la misma familia. Hablemos un poco, si os parece, también sobre el nacimiento de la discográfica Nolan State, que no sé si nace con un ideario muy claro. Clarísimo. Sí. Es un sello para sacarnos las cosas que nadie nos quiere sacar. Entonces, yo desde el principio, hace ya tiempo, cuando la industria discográfica dio este cambio tan radical, en el cual uno mismo desde su casa, tener que tener una infraestructura súper grande, podía acceder pues a cosas como los vuestros, a programas como los vuestros, o a periódicos o a revistas, sin tener que tener la infraestructura de las últimas compañías de discos. Uh-huh. Vimos clarísimamente que era el momento para hacer un sello en el cual hagamos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana y como queramos. De hecho, con el nombre decís mucho, ¿no? Un estado sin tierra, ¿alguien tendrá que poner las leyes en este pequeño país o no? La ley básicamente es que es una cosa artística en lo que nos basamos únicamente por lo artístico, y evidentemente no hay ningún llenar objetivos, ni llegar a un sitio, ni llegar a otro. El objetivo es hacer discos que nos gusten, y cuando los vemos puestos en la radio como la vuestra o en la prensa, pues sentirnos muy contentos y orgullosos, ¿no? Y me ha gustado mucho una cosa que he leído en la que decíais que queréis poner al servicio de la humanidad delicados álbumes utópicos. ¿Así se podría describir Somersault? Pues, no sé, por lo que a mí respecta, creo que la utopía es una manera de definir ciertas cosas como para... Que en el fondo es una contradicción, porque la utopía se convierte en realidad todos los días. Puede caer del lado bueno o del lado malo, pero son álbumes utópicos en el sentido en el que no responden exactamente a la inercia en la que circunstancialmente nos vemos condicionados por el momento de la industria, por el momento de la sociedad, por la gripe. Es como si ahora sacáramos discos dedicados a la gripe porcina, ¿no? O sea, no, es exactamente lo contrario. O sea, nosotros, ahora que está la gripe porcina, pues no hacemos más que comer cerdo, quiero decir. O sea, es que no... La utopía es actitud, pero que sin esa actitud el mundo no avanzaría. Entonces, nosotros tampoco queremos cambiar el mundo, pero sí queremos cambiar el nuestro. En este caso, Muni, no sé si está claro que volvéis con muchas ganas, lo hacéis con muy, muy claramente, pero ¿con unos objetivos a cumplir en esto del mundo de la música? Pues no sabía decirte. Yo creo que el objetivo es, bueno, pues como lo hemos pasado tan bien haciendo este disco, pues hacer más y tocar, básicamente salir a tocar. ¿Porque ya tenéis una gira planeada? Sí, ya hay cosas, vamos, ya hay fechas fijadas. Muy bien. El hecho de no tener, antes que decíamos lo de la discográfica, de que se haya recolocado un poco este mundo de las discográficas en los circuitos a la hora de planear las giras, ¿depende mucho si estás en una buena discográfica de tus buenos contactos, de no, para tener realmente muchos bolos para llenar? Yo creo que más que depende de una buena discográfica, depende un poco de que la gente conozca el producto y que la gente pues sepa lo que está escuchando. Evidentemente, a priori, si tienes una buena discográfica, se supone que te va a poner en más sitios, pero eso no es una ley, no es una regla de tres. Actualmente pues hay otros factores en los cuales pueden funcionar, ¿no? Tenemos que decir también que para este disco son los tres personajes que tenemos al otro lado del teléfono los principales, pero también Nacho Vegas ha aportado un granito de arena escribiendo la hoja promocional. Un lujo, ¿no? Supongo también. Pues sí, la idea nuestra es, cada vez que sacamos un disco con nuestro pequeño sello, es que algún amigo que le guste el disco pues hable un poco del disco. Nacho siempre le gustó mucho cómo canta Muni y le gustó mucho el disco cuando se lo pusimos, y bueno, pensándolo entre todos, nos pareció que estábamos seguros que iba a escribir algo chulo, como así lo hizo. Para acabar, nos quedaremos con el tema We Are Hints, y no sé si realmente esta canción define lo que querías conseguir con este disco, que son pues como un tema muy puro, ¿no? Sin demasiadas cosas que añadir, ¿no? más. Es que de verdad te digo que yo nunca tengo muy claro lo que quiero hacer con las canciones. Yo tenía unas canciones que en este caso fueron exprofesa compuesto para que fueran cantadas por Muni y para que Paco lo produjera. Entonces a mí me gusta hacer canciones, cuanto mejor sean pues mejor, y poco a poco pues vamos dando con canciones que yo creo que tienen una entidad. Y luego la verdad es que preocupándome cómo quede el disco y cómo, no es algo a lo que yo le dé muchas vueltas. Yo creo que eso es más responsabilidad de Paco y más una visión que tiene en general de lo que son las canciones. O sea, no tengo tan claro que este disco tuviera una actitud necesariamente desnuda o necesariamente barroca, sino viva y natural. En ese sentido esta canción pues salió así, y otras salieron con más instrumentación, pero a mí me importan las canciones, y luego confío en que Paco sabe lo que hacer con ellas, y en este caso Muni cómo cantarlas, ¿no? Uh-huh. Eso, porque la verdad es que mi actitud es un poco esa. Porque Paco, ¿cómo afrontas el hecho de que te traigan estas canciones? Supongo que de entrada te las traen como muy desnudas, y después darles este espíritu o este nexo de unión de todo el disco, una sonoridad muy clara, ¿cómo se te plantea? Bueno, la idea fue un poco, pues, en este disco, sobre todo mi función era frenar un poco el remate, que siempre va un poco rápido, y intentar pues, exprimir un poco a Muni el sentido, porque siempre le cuesta un poco dar el primer paso. Entonces, en el momento que ellos dos se metían en el estudio y empezaban a cantar las canciones, y ya en el momento que las cantaban ya más reposadamente y todo, y estaba sonando, porque las canciones la verdad es que son tan tan bonitas que ya suenan solas. Uh-huh. Pues yo creo que fue un poco inercia, íbamos viendo, pues aquí yo creo que podría venir una batería, y aquí yo creo que podía venir bien esto. Yo creo que muchas veces las canciones ellas mismas hablan y te dicen, y lo más curioso de todo es que el disco, aunque parezca mentira, nunca ha sido mezclado. Quiero decirte que es un poco difícil de entender, porque nosotros hicimos esas canciones, las grabamos en 3 días o 3 días así, y en un momento dijimos, vamos a hacer una mezcla rápida para escucharlas y ver lo que le falta a cada canción, y ya lo mezclaremos más adelante porque no había prisa, y esa mezcla rápida, que es lo que iba a ser para lo que faltara a cada canción, fue la mezcla final que se quedó. O sea que en principio igual teníamos pensado en alguna canción más meter algo más, o meter, habíamos hablado de algún violonchelo o algo así, pero al final nos gustó tanto, llevábamos tanto tiempo escuchándolos así, con esa mezcla de una hora, mezclado en una hora y todo eso, que fue como nos quedó. O sea, muchas canciones son hasta cosas casuales, que es lo realmente bonito de la música, ¿no? Cuando hay cosas casuales que no te las esperas. Y al final el resultado, Muni, supongo que el objetivo es darnos vueltas de campana. Sí, es exactamente ese. ¿Y lo conseguimos o no? Vosotros mismos. Muy bien, pues como decíamos, nos vamos a quedar con este tema, We Are Hints, que no sé si me podéis presentar. Ya hemos hablado un poco de a qué suena, pero la historia que nos cuenta, ¿cuál es? Bueno, yo con respecto a la historia diría que es un poco que la vida de todas las personas en el fondo es muy parecida, estemos en un punto del planeta o en sus antípodas, pero la diferencia está en los pequeños detalles, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero decir con esta canción. Yo normalmente, de lo que quiero decir a lo que digo, a veces hay unas distancias siderales, ¿no? Pero en este disco, más que nunca, por las historias que cuentan, yo creo que es como que estuve inspirado y conté con las personas adecuadas para que tuvieran vida, digamos, las canciones. Entonces yo sí que creo que si más que escuchar con atención la canción, se escucha con naturalidad, como el que oye el viento cuando llueve, pues uno sí que puede llegar a la conclusión de que, siendo todas las vidas muy parecidas, esos pequeños detalles son las que diferencian sensiblemente cada una de ellas. Mira qué bonito. Pues Muni Gamón, Remate y Paco Loco, encantados de hablar con vosotros, y que tengáis mucha suerte con este disco. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Ens quedem amb la cançó We Are Hints. Could I make you a up for my lack of sixth sense. Humans are traces that germinate, spread and faint. So we are hints of too many films, and too many songs remain to the same. My safe and sound, did I lose my gold tooth? Life's too darn short, and how cold it is outside. It's going to be long, too long to be alive. Un incendi és a la vegada el final de tot el que es crema i el principi del que creix després. Aquesta és precisament la imatge evocadora que ha triat Pumuki pel seu nou disc. En el Bosque en Llamas ens trobem cançons tormentoses, com és habitual a la música del canari Jair Ramírez, i també són presents explosions d'energia. Us deixem amb l'Electrico Romance de Lev Termen i la Diva de l'Eter. Just a minute. Murmuri, amb Patricia Palomino. I avui acabem amb Candy Cigarette, el nou àlbum de Boeing Static. I és que aquest és un bon disc per deixar-vos amb energies positives, i és que les seves cançons contenen la mesura justa de melancolia, combinada també a la perfecció amb un sentiment reconfortant. Amb el tema Starlet us diem adeu. Fins la setmana que ve. Underground, but you were still home with your cigarettes, counting the stars underneath your breath. Sleeps in violent dreams. We'll see your face light up the screen. hits you in its arms. Lies on the telephone, don't know where you are. And my